semáforo Warner para servirte. Es mi medio de transporte. De la casa a Zapata, a Ciudad Judicial. Y ahí me trabaja de mi esposa. Hay muchas de las cosas que los seres humanos no tenemos la capacidad, no estamos preparados para respetar las cosas. Haz de cuenta como allá la bajadita esa. Llegan los carros, estacionan allá y les vale un cacahuate. Y no es así. Y uno como transeúnte en la bicicleta, también debe su espacio al que si no funciona así. Yo creo que, ¿sabes qué? Había que hubieran gentes para educar a las personas, por si no hay nada de, no hay que decir, alguien tiene que tomarse tiempo para dedicarle y darle una pequeña educación.